hacerme sobre ti. ¡Qué tontería! No tienes derecho, no tienes derecho a destruirlo todo. No, no, no. Es el amor, el ser tan bella no te da derecho, no tienes derecho a destruirlo todo. No, no, no. Querer.